Hola, esto es Aquí Nadie Se Salva. Hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Aquí Nadie Se Salva, un programa, como ya sabéis, que se emite en Radio Bronca en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM también, a partir de las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía. Bueno. Hace mucho tiempo que no hacíamos programa, sentimos mucho no haber podido haber estado aquí en las ondas, pero bueno, pues bueno, debido a varias razones, diversas razones que no lo voy a decir ahora mismo aquí en el programa, pues no he podido hacer programa y nada, no he podido subir aquí a la radio a hacer esta sesión semanal. Lo sentimos mucho a todos y a todas las oyentes que de vez en cuando escuchan este humilde programa. Pero bueno, vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir dando al pie del cañón. Y bueno, intentaremos hacerlo regularmente. Debo avisar que la semana que viene no voy a poder hacer programa porque estaré liado con otra historia. Pero bueno, vamos a intentar tener programa cada semana, haciéndolo con regularidad, como ya hemos dicho. Como ya sabéis, el Aquí Nadie Se Salva, o quien no lo sepa, el Aquí Nadie Se Salva se emite en directo los jueves de 7 a 8, intentando ser puntuales. Hoy no lo hemos sido, lo sentimos. Y bueno, pues eso, intentaremos también luego decir los horarios de repetición, que son los jueves también de 12, bueno, los viernes de 12 a 1 de la madrugada, o sea que es la noche del jueves, y luego también los domingos, que hemos cambiado horario de repetición, así que luego os lo digo, os lo aseguro con más detalle. ¿Qué más? Bueno, deciros que Aquí Nadie Se Salva es un programa que lleva emitiéndose desde finales de 2001, con algún parón que otro, pero bueno, aquí seguimos, que es lo más importante. Decir que, ¿qué más? Así, que este programa, pues, se trata de lo que nos dé la real gana. Normalmente hacemos un poco de contrainfos, comentamos alguna noticia que nos parece interesante, pinchamos también música anticomercial, intentamos, bueno, alguna vez también hemos pinchado y pinchamos música que nos gusta, aunque bueno, sea comercial, pero bueno, tampoco le damos mucho bombo, así que bueno, luego también hacemos un poquito de agenda y bueno, esto es un poco de qué se trata la Aquí Nadie Se Salva a grandes líneas. Luego, cuando nos da la gana, pues cambiamos el formato, hacemos una entrevista o nos lo pasamos leyendo extractos de libros o haciendo el paripé de alguna u otra forma. Bueno, estoy muy contento de estar otra vez aquí, aquí delante del micro, y bueno, esperemos que paséis un buen rato con este programa en Radio Bronca en el 104.5 o en el 96.6 de la FM. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a dar los datos de Radio Bronca para que os podáis poner en contacto con nosotros y nosotras. Para quien no lo sepa, Radio Bronca dispone de un teléfono, el 93-359-4900, 93-359-4900. Podéis llamar para intervenir en los programas, también en este. Para decir lo que queráis, para una convocatoria, para preguntar cualquier cosa, para intervenir, para lo que queráis. Luego también comentaros que podéis enviar cartas o enviarnos cualquier cosa a través del apartado de correos, que es el 25.102 en el 08080 de Barcelona. Apartado de correos 25.102 en el 08080 de Barcelona. Bueno, Radio Bronca dispone de una página web, www.radiobronca.info, www.radiobronca.info. Acordaos que Radio Bronca se escribe siempre con K. A comentar que en la web podéis encontrar información de los programas, el podcast, que es el sistema para escuchar programas en diferido, para descargaroslo también. Y bueno, podéis encontrar varias información también acerca de los socios y de las socias, que bueno, estamos intentando volver a retomar este tema para que todo y toda aquella persona que quiera colaborar se sienta partícipe de la radio y le guste este proyecto, pues pueda aportar lo que esa persona crea necesario para apoyar este proyecto que, bueno, como ya sabéis, pues Radio Bronca es una radio autogestionada y bueno, pues ahora que estamos en 96.6 necesitamos un poquito más de ayuda para los gastos mensuales. Comentar también que si os queréis poner en contacto con Radio Bronca, podéis hacerlo, a través del correo electrónico rbronca@sindominio.net. rbronca@sindominio.net. Si os queréis poner en contacto con el Aquí Nadie Se Salva, disponemos de un correo electrónico que es el siguiente: aquinadie@gmail.com, aquinadie@gmail.com. Yeah. Bueno, empezamos calentitos, escuchando aquí de fondo a Syphilitic Vaginas, un grupo sueco de una sola persona, que bueno, debe ser un friki de la hostia porque el tío, bueno, mete ahí unos efectos y unos ruidazos que nos hace temblar a todos y a todas. La verdad que es un grupo que está bastante bien. Tiene claramente influencias de punk japonés y también de metal y de thrash, y la verdad que nos mola bastante. Deciros que, bueno, este personaje de Syphilitic Vaginas, pues bueno, ha ido editando alguna historia y, bueno, algunos singles, algunos compartidos, algún LP, siempre con tiradas muy, muy cortas de edición. Y bueno, pues que sepamos, creo que Hardcore Holocaust, un sello americano, pues reeditó un LP suyo hace, no sé, hace un año y medio, hace 2 años. Y bueno, pues tuve la suerte de que un amigo me lo descubrió y bueno, me gustó mucho. Y bueno, a partir de ahí, pues descargué ilegalmente su música y bueno, la disfruto como un enano. Bueno, empezamos también, aparte de escuchar de fondo a los colegas de Syphilitic Vaginas, pues anunciaros que este sábado 17 de abril, este próximo sábado, hay un concierto hardcore punk pro Radio Bronca, esta radio que está escuchando ahora mismo. Decir que es un concierto que se va a hacer en el centro social ocupado La Fabriqueta, en Santa Coloma de Gramanet. Estará tocando Derrota, que es como rock grave y rápido desde Valencia. Absurdo, que son hardcore punk, que se les nota que les mola GRB, que son de Barcelona, algunos miembros son de San Andreu, otros de Guinardó y otro de Clot. Y luego estará tocando Glam, una banda de Barcelona, bueno, que son. Es super, bueno, perdón, Glam es una banda de que ensaya en Hospitalet, pero algunos miembros son de Barcelona. Son los tres de ellos tocaban anteriormente en Uber. Si algunos lo conocéis y otros igual no. Y bueno, hacen hardcore punk que está muy, muy, muy bien. Nos van a deleitar en su primer concierto que van a tocar. Así que bueno, esto será en el centro social el sábado 17 de abril, en el centro social ocupado La Fabriqueta, en Santa Coloma de Gramanet, en la calle Santa Rosa número 23. Calle Santa Rosa número 23. Puedes llegar fácilmente. En metro, en la línea 1, en Santa Coloma. Las puertas se abrirán a las 9 y acabará a la 1. Después habrá música hasta las 3 de la madrugada a cargo de DJ Fidel Storm y también de DJ Rocuno El Mercy. Habrá un bono de ayuda de 3 euros y bueno, no os intentéis colar porque no nos va a molar un pelo, porque esto es para ayudar a Derrota y ayudar a Radio Bronca. Así que no nos andemos con tonterías. Pues eso, ahí queda. Luego, antes de acabar el programa, la recordaremos de nuevo para que todos y todas sepáis que este sábado hay candela de la buena en Santaco. Bueno, tenemos aquí varias noticias del ámbito represivo. Lamentamos que haya ahí pues ca tantos casos de represión, tanto aquí en el Estado español como en otros sitios de Europa y del mundo. Pero bueno, pues para eso estamos aquí, para difundir estos casos, para que no se silencien y para darles un poco, para darles bombo y difusión. Pero bueno, antes de empezar, vamos a pinchar un tema, vamos a escuchar a los Dystopia con su canción Broken Shell. Y bueno, esperemos, bueno, que no lo conozca este grupo, pues bueno, lleva ya un montón de años tocando, haciendo, editando discos y bueno, dando giras. Y la verdad que es un grupo que aquí en Se Salva siempre nos ha gustado mucho. Bueno, vamos a dejaros con. Perdón, así con distopía y bueno, vamos a escuchar Broken Shell hasta ahora. Born, born, born, born. Bé, seguim aquí a la Quina de Ser Salva, el programa que s'emet a Ràdio Bronca. Bé, comencem a comentar el cas de la Núria, perquè per qui no sàpiga, Núria Pòrtoles va ser detinguda fa uns anys acusada de pertanèixer a una banda terrorista amb contacte amb penya d'Itàlia i, bueno... Doncs el passat dimarts, dia 13 d'abril, es va realitzar la vista pública del recurs presentat al Tribunal Suprem. I bueno, doncs tenim noves notícies, així que ho llegim. I diu, aquest dimarts, 13 d'abril, s'ha realitzat la vista pública del recurs presentat al Tribunal Suprem en contra de la sentència de l'Audiència Nacional en cas de la Núria Pòrtoles, que li demana 2 anys i 6 mesos de presó per un suposat delicte de temptativa inacabada de col·laboració amb organització terrorista. Una quinzena de membres de l'Assemblea de Suport a la Núria Pòrtoles hi han assistit. Espereu un moment, que estan trucant al timbre. Ara venim. Bé, seguim aquí al programa, ho sentim per aquesta pausa. Bé, comencem a llegir. Aquest dimarts, 13 d'abril, s'ha realitzat la vista pública del recurs presentat al Tribunal Suprem en contra de la sentència de l'Audiència Nacional en cas de la Núria Pòrtoles, que li demana 2 anys i 6 mesos de presó per un suposat delicte de temptativa inacabada de col·laboració amb organització terrorista. Un percalillo. Una quinzena de membres de l'Assemblea de Suport de la Núria Pòrtoles hi han assistit. Per part de la defensa s'ha qüestionat que, tal i com la pròpia conclusió de la sentència diu, els actes de l'encausada no han traspassat l'esfera personal, pel que no es pot parlar d'acte delictiu. S'ha demanat la nul·litat de totes les proves derivades de les anotacions de la llibreta, ja que aquesta va ser incautada irregularment sense justificació legal ni constitucional. L'eix clau en el que es basa la defensa és remarcar la inexistència de la suposada banda armada, basant-se en el fet que les persones que suposadament hi pertanyien, segons la sentència de l'Audiència Nacional, han estat jutjades i absoltes d'agrupació subversiva per danys amb finalitats terroristes, entre cometes, per l'Estat italià. Per part de la Fiscalia, creu que no s'ha vulnerat cap dret i segueix insistint en l'existència d'aquesta organització terrorista italiana. Des de l'Assemblea, creiem interessant no oblidar l'evolució que ha patit l'acusació de la Núria, ja que evidencia la seva poca consistència en el moment de la seva detenció, pertinença i col·laboració amb organització terrorista i tenència d'explosius. Els 3 dies de la seva detenció, davant del jutge de l'Audiència Nacional, cau l'acusació de tinença d'explosius. Al moment del judici, la Fiscalia demana col·laboració amb organització terrorista. A la sentència, tentativa inacabada de col·laboració amb organització terrorista. Després d'aquesta vista, el Tribunal Suprem pot tardar 3 setmanes aproximadament en publicar la seva resolució. Des de les diferents possibilitats de resolució del recurs, des de l'Assemblea seguim denunciant el fet que no deixa de ser una eina repressiva més del control social i càstig cap a qui pot fer trontollar les bases del sistema, com ho són també les penes multa, l'acumulació de penes, la desproporció de les penes, així com l'acusació de terrorisme. Continuem exigint l'absolució de la Núria Pòrtoles, la dimissió dels responsables polítics, dirigents d'Iniciativa de Catalunya i Verds al capdavant de la Conselleria d'Interior i la derogació de la llei antiterrorista i de l'Audiència Nacional. Si voleu tenir més informació sobre el cas de la Núria, podeu visitar una pàgina web que, que el grup de suport a la Núria doncs va fer, que és 3b.elsud.org/Núria. Doncs això, el que hem llegit el passat dimarts, doncs això, es va fer la vista pública del recurs que es va presentar al Tribunal Suprem, i això, que pot ser que dintre de 3 setmanes es publicarà la resolució final sobre aquest cas. I bé, doncs això, l'Audiència Nacional demana 2 anys i 6 mesos de presó per aquest suposat delicte, que és una excusa o és una acusació bastant rara, no?, i estranya, que és una temptativa inacabada de col·laboració amb organització terrorista. Això què vol dir, no? Aquí s'inventen noves paraules i noves històries per marronar la gent. I aquí està el tema. El que passa que, clar, la dissidència i les formes de pensar i de lluitar que el sistema no vol, doncs mira, són reprimides d'aquesta manera. Llavors, bé, esperem que finalment la Núria pugui ser absolta, i esperem que bueno, que pugui ser lliure, entre cometes, i no hagi d'anar a la presó. Des d'aquí, des del programa, doncs l'enviem una forta abraçada i bé, molta solidaritat amb ella, amb la seva gent, i esperem que tot vagi bé. Quan tinguem noves notícies i bueno, i sapiguem alguna cosa sobre la resolució del recurs, doncs informarem més endavant. Així que bé, seguim amb el programa. Bueno, desde Estados Unidos, desde Nueva York, nos llega otra noticia, donde la policía invade un espacio libertario y detiene a 2 compañeros anarquistas. Represión policial en la víspera del 4º Festival de Cine Anarquista de Nueva York. El martes 13 de abril, en Brooklyn, Nueva York, el Departamento de Policía entró sin orden de registro en el 13 Thames Art Space, un lugar para exposiciones y arte ubicado en Bushwick, donde los miembros del colectivo anarquista Medios de Comunicación Independientes están organizando el 4º Festival de Cine Anarquista de Nueva York en honor de Brad Will. La operación policial se inició con 2 detectives vestidas de civil invadiendo el espacio, seguidas por un teniente y furgonetas llenas de policías de uniforme. A continuación, agruparon a los presentes, registrando local y arrestando a 2 miembros del colectivo. En el momento de la redada, el colectivo estaba realizando trabajos de organización para llevar a cabo el 4º Festival de Cine Anarquista de Nueva York. En esta edición, el evento se centrará en los movimientos de resistencia insurreccionalistas de todo el mundo, presentado desde un punto de vista anarquista y antiautoritario. El colectivo, ¿dónde está el nombre? Sí. El colectivo de medios de comunicación independientes declaró lo siguiente después del ataque de la policía: a pesar de estos ataques, el Festival de Cine se celebrará como estaba previsto el viernes 16 de abril, en el Jackson Memorial Church. La voz de la descentralización de las comunidades de creadores no será silenciada por la represión policial. No podemos detener ni ilegalmente ni nos atormentarán, porque estamos en todas partes. Bueno, desde Grecia nos llegan también unas informaciones de golpes represivos. La verdad que es un no parar. Es una lástima que todo haya estos percales, estas detenciones. Pero bueno, aquí estamos para ello, para no silenciarlas y darles escoba. Últimos golpes represivos del show antiterrorista en la sociedad griega. En la madrugada del viernes al sábado 10 de abril, alrededor de las 4 de la madrugada, se produce el primero de los muchos registros en domicilios que se alargan hasta el lunes y que hasta la fecha se han saldado con 6 detenciones bajo la acusación de pertenencia a la organización griega, entre comillas, lucha revolucionaria. En todo caso, de forma arbitraria y sin ningún tipo de prueba, más que prensa libertaria, libros y una máquina de fitness, como indica la prensa burguesa. Ya me diréis vosotros y vosotras qué pruebas tan fehacientes son estas para acusar y marronar a la gente. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el tema. Durante los registros fueron incautados los discos duros, CDs, diversas fotografías y objetos personales en un intento de diseñar una de tantas representaciones teatrales del ministro del Interior Grigojoidis, esforzándose desesperadamente por relacionar al movimiento social anarquista con el terrorismo. La propia policía ha evitado responder en sus declaraciones ante las preguntas de los periodistas sobre las pruebas que relacionaban a los detenidos o a los objetos incautados con la organización Lucha Revolucionaria, aunque han publicado sus fotos pidiendo la colaboración de los buenos ciudadanos para intentar conseguir alguna pista que apoye mínimamente el espectáculo que ya están montando en los medios y amenazado con nuevas detenciones. Hasta el lunes, las 6 personas estuvieron incomunicadas sin la posibilidad de hablar con sus abogados y familiares. No obstante, la respuesta solidaria no se hizo esperar, y el mismo sábado por la noche se ocupó la Universidad Politécnica y hubo enfrentamientos con la policía. Paralelamente, mientras el ministro del Interior tejía su trama en los medios, hubo concentraciones de entre 50 y 200 personas en las inmediaciones de cada uno de los domicilios allanados para informar a los vecinos de la realidad de este montaje. Y como medida de solidaridad activa ante este ataque descarado. Como es habitual, la presencia de la policía fue masiva e intentó impedir las concentraciones, cortando calles y atacando a la gente con gases. Los medios de incomunicación se esmeraron en la colaboración policial, grabando y retransmitiendo los registros de las casas, violando descaradamente la intimidad de los acusados, que hemos de recalcar que en esa fecha no tenían cargos. Afortunadamente, en una de sus apariciones en el barrio ateniense de Nea Ionía, recibieron una calurosa bienvenida compuesta de palos y piedras. El lunes 12 de abril se realizó una concentración solidaria frente a los juzgados durante unas 5 horas, con un despliegue policial nunca visto, 5 autobuses de antidisturbios, gran cantidad de coches y motos y 6 furgones con cristales tintados, pertenecientes a la policía antiterrorista, para cada uno de los detenidos, ya que hoy pasaban a disposición judicial. Durante la concentración hubo enfrentamientos con la policía, que en todo momento mantuvo una actitud agresiva e hicieron 2 detenciones que mañana pasarán a disposición judicial. Uno de los acusados pidió pasar directamente ante el juez sin abogado ante las acusaciones del fiscal y se le denegó violando su derecho, manteniéndolo todavía en los calabozos del juzgado. La mañana del miércoles, sobre la 1 del mediodía, centenares de personas ocuparon el sindicato de los periodistas cuando casualmente realizaban una de sus cotidianas reuniones. Los ocupantes interrumpieron la jornada para enviar el comunicado de la ocupación y algunos textos explicando el clima de censura y represión que vive Atenas tras las detenciones de los supuestos miembros de la lucha revolucionaria. A las diferentes instituciones y medios de comunicación, y en las calles también. En el edificio permanecería sin ser molestado el presidente de los sindicalistas, que se encarga de los temas penales y policiales. Los medios masivos difundieron la información de que estaba secuestrado por los ocupantes, por lo que fue expulsado del edificio. Una vez fuera, declaró que no había sido ni secuestrado ni molestado. Tras 2 horas, los ocupantes salieron del edificio en manifestación, terminando en la Universidad de Leyes. Bueno, este escrito, bueno, las fuentes de este escrito han sido a través de Grecia Libertaria, Indymedia, Zoula.gr y Punto de Fuga. Y bueno, en respuesta a estos hechos, se han producido una serie de acciones en solidaridad con los 6 anarquistas detenidos en Atenas. Y bueno, podemos recalcar que en Creta unos anarquistas ocuparon una emisora de televisión en la isla de Creta. Y bueno, dice: la tarde del miércoles 14 de abril, un grupo de 70 anarquistas ocupó durante unos minutos un telediario de un canal de televisión de Creta, isla de Creta, en solidaridad y exigiendo la liberación de 6 anarquistas detenidos el pasado sábado durante una operación, bueno, que ya hemos leído. En vivo, los manifestantes leyeron un comunicado que criticó duramente las detenciones, el Fondo Monetario Internacional, la democracia y los medios de comunicación, entre otras cosas. También decir que en Volos, también el pasado miércoles 14 de abril, cerca de 30 anarquistas solidarios ocuparon el edificio del diario Opinión, una pancarta con la frase: "Policía, escoria, delatores, periodistas, no toques a nuestros compañeros". También el miércoles 14 de abril hubo un ataque incendiario contra las oficinas de la autoridad griega. Un grupo de anarquistas atacaron con una bomba de fabricación casera una oficina de un pez gordo del PASOK, Christos Protopapas, en el centro de Atenas. El explosivo causó daños parciales en el inmueble de este político del Partido Socialista. También hubo un ataque a la multinacional de seguros de una multinacional de seguros en Atenas. En la madrugada de también el martes, del martes al miércoles, dos bombas de fabricación casera estallaron cerca del edificio de una multinacional de seguros, AXA, ubicado en Michalokopoulou, Atenas. El dispositivo, colocado en la parte posterior y anterior del edificio, causaron algunos daños. El ataque se llevó a cabo por individuos anarquistas. Por otra parte, la oficina de los Verdes también fue atacada en Salónica. Desconocidos atacaron con un artefacto explosivo la sede de los Verdes en Tesalónica, también el pasado miércoles 14 de abril. No hubo heridos, la acción no fue reivindicada por ningún grupo. En Niza ardió un coche de lujo. En las primeras horas del miércoles 14 de abril, un coche de lujo fue incendiado en Niza. Unas 20 personas participaron en la acción. A ver qué más. Sí, la sede del PASOK, el Partido Socialista Griego, también fue ocupada. Ayer por la noche, el pasado 14 de abril, un grupo de manifestantes ocuparon la sede del PASOK, Partido Socialista Griego, en Heráclito. Una pancarta que decía: "Estado capital, medios de comunicación, nuestros compañeros no son terroristas, son luchadores y revolucionarios", se descolgó sobre la fachada del edificio. También comentar que el sindicato de periodistas también fue ocupado en Atenas. El martes 13 de abril por la mañana, alrededor de 250 personas ocuparon por un par de horas la sede de la Asociación de Periodistas de Atenas. Durante la ocupación se distribuyeron folletos sobre la represión estatal en los últimos días y el nefasto papel de los medios de comunicación. Una pancarta con la frase de "Tolerancia cero frente a la represión del Estado" fue colocada enfrente del edificio. Al final de la ocupación, la gente salió en manifestación hasta el barrio de Exarquía. Y bueno, estas son las acciones, la respuesta popular de la gente en apoyo a estos 6 detenidos que hubo el pasado 10 de abril en Tesalónica. La verdad que en Grecia, cuando tocan a uno, tocan a todos y se nota rápidamente por todas las acciones que se hacen, toda la solidaridad que se palpa rápidamente. Bueno, vamos a descansar un poco y ahora venimos. Os dejamos a Dark Throne. Bueno, a ver, seguimos. En Marruecos nos llega una noticia: 36 presos políticos saharauis en huelga de hambre en las cárceles marroquíes. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis nos comenta que 36 personas político, perdón, 36 presos y presas políticos saharauis se encuentran en huelga de hambre en las cárceles marroquíes para denunciar el incumplimiento de los derechos humanos por parte de Marruecos. El objetivo de la huelga es denunciar el incumplimiento de los derechos humanos. También 7 de ellos han sido acusados de espionaje por haber visitado los campamentos de refugiados el pasado noviembre. Presos de las diferentes cárceles se han ido uniendo a las protestas. Denuncian violaciones, torturas, malas condiciones sanitarias y la imposibilidad de contactar con organizaciones de derechos humanos internacionales. El pasado noviembre, un grupo de 7 activistas saharauis viajó a los campamentos de refugiados para visitar a sus familias. Al regresar al Aaiún, fueron encarcelados y acusados de espionaje. Actualmente se encuentran a la espera de un juicio militar cuya pena máxima sería la muerte. Hace 24 días, 5 de ellos empezaron una huelga de hambre para exigir un juicio justo. El sexto miembro del grupo se unió a la huelga hace tan solo una semana debido a su débil estado de salud. La séptima implicada está bajo libertad condicional, ya que una organización de derechos humanos marroquíes consideró que el aislamiento al que fue sometido en la cárcel le había producido graves daños psicológicos. El estado de salud de los 7 es grave, como lo indican las revisiones médicas que se han ido produciendo los pasados días. Los huelguistas sufren pérdidas de consciencia, diarrea, dolor en las articulaciones, en los huesos, cadera y espalda, y el nivel de presión en sangre de ayer es de 6-11. Cabe destacar que 4 de ellos fueron trasladados al hospital hace 2 días debido a la grave situación en la que se encuentran. Desde el inicio de la protesta suman ya 36 presos políticos saharauis que se han unido a la huelga para denunciar pública e internacionalmente el incumplimiento de los derechos humanos que se dan en las cárceles marroquíes y para exigir una serie de condiciones que están contempladas en las leyes marroquíes, pero de las que ellos no disfrutan. Denuncian violaciones tanto a hombres como a mujeres, torturas y malas condiciones sanitarias. Exigen el acercamiento de los presos a sus familias, cuya escasa capacidad económica les impide visitarles con regularidad. La continuación de sus estudios dentro de la cárcel, como hacen los presos marroquíes. Atención sanitaria y denuncian la marginación a la que se ven sometidos al no poder contactar con organizaciones de derechos humanos internacionales. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPREDESA, nace como respuesta civil a la lamentable situación de los derechos humanos, la incapacidad de defensa de los desaparecidos y torturados y de nuestra angustia como padres, hijos, esposas o hermanos ante la consecuencia de la invasión cívico-militar del Sáhara Occidental por Marruecos. Esta asociación se constituyó el 20 de agosto del 89 en los campamentos de refugiados de Tinduf. Es la única organización no gubernamental saharaui de defensa de los derechos humanos, así reconocida por las leyes saharauis. Es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y miembro de la Federación de Asociaciones de Familiares Desaparecidos. Participa en la Comisión y Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y bueno, también actúa ante el Parlamento Europeo. Bueno, esto es un poco para que sepáis pues eso, de cómo se fundó la Asociación de Familiares y Presos y Desaparecidos Saharauis y de dónde está metida y todo eso, que bueno, tampoco le vamos a dar mucho, mucho más bombo. Luego también tenemos una última información sobre la situación de Tamara, la chica esta que tuvieron el pasado diciembre de 2009 en Getafe. Y dice: ya han pasado 4 meses desde el 15 de diciembre, secuestraron a nuestra amiga y compañera Tamara. A día de hoy aún permanece con el correo intervenido y la imposibilidad de comunicar con otras personas que no sean de su ámbito familiar. En el ámbito legal se ha presentado un recurso en el que se analiza el contenido de dicho paquete y valora sus posibles consecuencias. Esta valoración es positiva para nuestra compañera, ya que afirma que el paquete del que se le acusa es imposible que causara daños graves. Recordamos que las razones por las que nuestra compañera se encuentra actualmente en prisión preventiva son las duras acusaciones que recaen sobre ella, las cuales quedarían desmentidas con esta nueva información. En principio, este recurso ha sido denegado por el juez, por lo que a día de hoy se ha presentado este mismo recurso a la audiencia provincial, con el fin de que nuestra compañera salga en libertad condicional a espera de juicio, ya que los argumentos para que siga en prisión preventiva se basan únicamente en la opinión y las ganas de sus secuestradores por mantenerla encerrada. sea o no la responsable de este envío, nosotros y nosotras entendemos que este cúmulo de casualidades son la causa de la lucha anticarcelaria y la solidaridad que siempre mostró nuestra compañera, con todas esas personas que de alguna manera u otra sufren el abuso del poder. Al Estado no le conviene que haya personas como Tamara que día a día luchen por sacar a la luz toda la mierda que se esconde y silencia tras los muros de las prisiones. Estas son las consecuencias. Por eso exigimos la puesta en libertad de nuestra compañera y animamos a todo el mundo a salir a la calle y solidarizarse con ella y con todos y todas las que en este momento sufren el abuso de este podrido sistema. Bueno, nos estamos viendo, nos estamos pasando de la hora y detrás nuestro ahora hay un programa. Así que bueno, vamos a leer la última noticia y anunciamos las próximas convocatorias y nos marchamos rápidamente. Dice, bueno, como ya sabéis algunos y algunas de vosotras, el compañero Alfonso ha ingresado en prisión. Se encuentra ahora mismo en la prisión modelo. Dice, esta mañana, esto es del 8 de abril, Alfonso ingresó voluntariamente en la prisión modelo perdón, de Barcelona. El 19 de mayo de 2007 tuvo lugar en Barcelona una manifestación en defensa de los espacios liberados, en la que los Mossos tuvieron una actitud muy agresiva y violenta desde incluso antes de la manifestación. Desde el comienzo de la marcha, esta fue rodeada completamente por Mossos, quienes acercaban a quienes allí nos estábamos manifestando, y agredieron a un gran número de personas. Además de golpear a la gente con las porras y con patadas, en esta manifestación fueron varias las personas que notaron pinchazos en diferentes zonas del cuerpo. Posteriormente se supo que varios Mossos habían empleado un arma no reglamentaria, el cubotán, que es una especie de punzón. Horas después, ya de madrugada, Alfonso fue detenido al llegar a su domicilio, a quien acusaron de haber dado un golpe en la cara a un Mosso durante la manifestación. El 14 de julio del año pasado tuvo lugar el juicio, en el que salió condenado a 3 años de prisión y 4.500 euros de multa. El pasado 7 de abril, las dos personas hubo una acción solidaria donde dos personas se envidonaron en la calle Pelayo. Las dos personas detenidas y fueron detenidas. Las dos personas detenidas ayer por solidarizarse con Alfonso han sido puestas en libertad hoy en torno a las 3 de la tarde del jueves pasado. Desde las 9 de la mañana hubo presencia frente a los juzgados, donde fueron trasladados desde la comisaría de las Corts como muestra de apoyo. Bueno, ahora más que nunca, Alfonso Lliura. Así que nada, habíamos traído un dossier donde es un periódico donde se repartió el otro día, el día que ingresaba en prisión, y bueno, no nos va a dar tiempo, así que bueno, esperemos que el próximo programa podamos comentar más cosas sobre el tema de Alfonso, que bueno, la verdad que se está comiendo un marrón y ya está en la cárcel, se va a comer 3 años de pena, así que bueno, ya comentaremos más cosas de este caso, de este compañero. Bueno, antes de marchar, queríamos recordar la convocatoria que hemos dicho al principio del programa, donde este sábado 17 de abril, Radio Bronca monta un concierto para la autogestión. Será en el Centro Social Ocupado La Fabriqueta, en Santa Coloma de Gramenet. Estará tocando a partir de a las 9 del vespre, se abrirán las puertas y estarán tocando por 3 euros Derrota desde Valencia, Absurdo desde Barcelona y Glam desde Barcelona. Derrota toca rock grave y rápido y agresivo, Absurdo hardcore punk a lo GRB y Glam hardcore punk muy bueno también. Eso, después de los grupos habrá música hasta las 3 de la madrugada aproximadamente. Estarán pinchando DJ Fiddle Storm y también DJ Rocuno el Mercy. El centro social ocupado La Fabriqueta se encuentra en la calle Santa Rosa número 23. Puedes llegar fácilmente en metro, en la línea 1, en Santa Coloma. Luego también para el jueves 22 de abril, que es la semana que viene, habrá un concierto punk en la cafeta de los Bloques Fantasma. Será el jueves 22 de abril, como hemos dicho, en los Bloques a las 8. Acabará a las 11 con entrada voluntaria. Esto no significa que no tengas que poner pasta porque viene un grupo desde Argelia y hay que apoyar a estos argelinos que vienen desde muy lejos y les es muy difícil hacer una gira. Así que bueno, vamos a apoyarles y bueno, por primera vez nos visita en el estado una banda de Argelia que se llama Democratia, que es una banda hardcore punk que está muy bien. Democracia estará tocando Los Demócratas desde Barcelona y Crosta también desde Barcelona. Así que bueno, recordaos el jueves 22 de abril a las 8 en los Bloques, en la Avinguda Coll del Portell, 59 bis. Avinguda Coll del Portell, 59 bis, Metro Línea 3 Vallcarca, Oleseps. Así que bueno, si queréis cualquier cosa, podéis poneros en contacto con el correo electrónico aquinadie@gmail.com. Aquinadie@gmail.com. Así que nada, os dejamos con a ver qué ponemos. Sí, vamos a poner, mira, vamos a poner un temita de los Jerry's Kids antes de marchar. Así que bueno, se llama Crucify Me, Crucifícame. Así que bueno, para todos crucificados por el sistema, esta canción va para todos vosotros y vosotras. Salud y anarquía. Crucifame, crucifame, crucifame. Damn ya, it's in for display, it's in whatever, whatever.